additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis en Cuba Información. Acabamos de sacar el periódico en papel con el titular Bloqueo petrolero, Cuba no está sola. Sin duda, momentos difíciles, suenan incluso tambores de guerra de Estados Unidos contra Cuba. Hay una dosis importante de guerra psicológica en los medios de comunicación, sobre todo en esos medios que financia el gobierno de Estados Unidos y que son de supuesta temática cubana, que nos informan todos los días o nos desinforman sobre incursiones de drones del ejército de Estados Unidos, sobre vuelos, acercamiento incluso de buques del gobierno de Estados Unidos a la isla, bueno, pues para, indudablemente, para meter miedo a la población y para tratar de influir también incluso en las autoridades cubanas. Ese es el sueño, ¿no? Es que el gobierno cubano y el pueblo cubano finalmente se rindan a este asedio medieval que ahora tiene forma de bloqueo energético. Desgraciadamente, en el Senado no ha pasado, no ha triunfado una propuesta del Partido Demócrata que trataba de impedir precisamente una incursión militar, un ataque militar de Estados Unidos contra Cuba, porque el argumento de los republicanos para votar en contra es que realmente no hay hostilidades abiertas, hostilidades activas de Estados Unidos contra Cuba y que, por lo tanto, no amerita votar contra algo que no existe. Ese es el argumento, ¿no? Cuando indudablemente existe toda una estrategia de bloqueo económico total, de bloqueo energético y también de amenazas militares clarísimas. Los demócratas se amparaban en la ley de poderes de guerra que obliga al gobierno, al presidente, a tener el aval del Congreso en cualquier supuesto ataque militar. Pero bueno, como en anteriores votaciones hay una mayoría republicana, han ganado solo por 4 votos, pero han ganado y, por lo tanto, como digo, siguen sonando los tambores de guerra. Bueno, pues vamos a comenzar este programa que creo que va a tener contenidos muy interesantes porque ha aparecido un informe demoledor sobre las consecuencias en la salud pública, por ejemplo, en la mortalidad infantil en Cuba, del bloqueo de Estados Unidos y de las sanciones económicas en los últimos años. Bueno, pues un poquito más tarde hablaremos sobre eso. Ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Lamas para hablar un poquito sobre, gracias, hermano, sobre esta votación en el Senado. Gracias, hermano. Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso, un gran abrazo a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad hoy y en estos tiempos más que nunca para con el pueblo cubano. Pues bueno, era de esperar porque, bueno, los republicanos dominan las cámaras, poco recorrido la propuesta basado en la realidad de los congresistas demócratas, que, bueno, dos de ellos estuvieron en Cuba, lo comentamos en programas anteriores, y vieron el impacto tan tremendo, tan duro, tan difícil que estas recientes medidas de la administración Trump tiene en la población cubana, especialmente en los niños, en las niñas, en las mujeres, en las personas mayores que requieren de operaciones, que requieren de, bueno, medicamentos. Es decir, estamos asistiendo ante un acto criminal, ¿de quién sino? De los Estados Unidos, donde vemos se ratifica la naturaleza criminal del imperio de los Estados Unidos con este bloqueo ahora petrolero, con este desafío a las leyes, a la comunidad de las Naciones Unidas, todas las leyes, porque no se puede hablar de una que no haya violado y esté violando esta administración. Entonces, bueno, teniendo los la Cámara, el dominio de los republicanos, pues era previsible que pudiera perder la propuesta de los demócratas. Indudablemente que los demócratas han hablado con coherencia, han expuesto una situación que es real, que puede calificar perfectamente como un genocidio. Están muriendo niños, están muriendo personas mayores que pudieran vivir si no existe esta política criminal de bloqueo ahora petrolero. Nos dice Irene Zugasti en la red X. Las sanciones de Estados Unidos son la causa principal del aumento del 148% en la tasa de mortalidad infantil de Cuba desde 2018, según un informe del Centro para la Investigación Económica y de Política. Es una guerra. Ella se refiere a un informe recién publicado en estos días de este centro, que es un think tank con sede en Washington, titulado Las sanciones de Estados Unidos y el fuerte aumento de la mortalidad infantil en Cuba, que nos da algunos datos realmente pavorosos, ¿no? En 2019, Cuba tenía una tasa de mortalidad infantil, es decir, de bebés fallecidos por cada 1,000 nacidos vivos, de 4. Y en 2025 ha pasado a 9,9. Es decir, según este informe, y estamos hablando de 2025, cuando todavía no se había implantado el bloqueo petrolero, ahora la situación puede empeorar sin duda, estamos hablando de 1.800 muertes más si se hubiera mantenido esa tasa. Recordemos que en el 2017, por ejemplo, según los datos del Banco Mundial, no de Cuba, Cuba tenía la tasa más baja de toda la región, el 4 por cada 1,000. El 4 por cada 1,000 según Cuba, según el Banco Mundial, en el 2017 era de 4,8. Estados Unidos tenía 5,8, es decir, tenía una tasa peor que la de Cuba, siendo un país inmensamente rico. La media de América Latina y el Caribe era de 15,6, o sea, comparemos el 4,8 de Cuba con el 15,6 de la media. Argentina el 9, Brasil el 12,8, Colombia 12,3, Jamaica 13, México 12. En estos años, todos estos países han ido mejorando algo su tasa. Y el único país que ha empeorado al nivel de que es una vez y media, o sea, 150% caso, peor la tasa, es la de Cuba. Y eso tiene que ver directísimamente con la política de sanciones, como vamos a ir viendo en este programa. Y además este informe reconoce que la tasa excepcionalmente baja de Cuba era atribuible a una importante inversión pública durante muchos años en la atención sanitaria, especialmente la atención primaria preventiva. O sea que no estamos hablando de empobrecimiento, que por supuesto, no estamos hablando de carencias, de dificultades, no estamos hablando de incomodidades, de pérdida de calidad de vida. Estamos hablando de muertes, y estamos hablando de muertes de, en este caso, de recién nacidos, ¿no? Esto es lo que están apoyando todos estos medios de supuesta temática cubana, lo que están apoyando todos estos influencers que dicen ser de oposición, que están alineados con la política de Donald Trump. Son unos criminales, hay que decirlo, son unos criminales de esta guerra económica que tiene, como digo, ya muchos muertos. ¿Lázaro? Sí, indudablemente que estamos en un punto, bueno, crítico de mucha ansiedad y de incorporándose a todo este andamiaje del imperialismo a una guerra psicológica, una despiadada guerra psicológica. Habría que ver qué diría la administración de Estados Unidos si eso mismo le pasa a ellos, que una gran potencia esté merodeando cerca de sus en sus aguas, o que esté bloqueando activos importantes para la economía de Estados Unidos, etcétera. Es decir, que aquí lo que vemos es una impunidad total, absoluta, como no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Es una impunidad, por cuanto hay que partir de que el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba es un acto ilegal. Vamos a partir de ahí. Y que califica como acto de genocidio también, Convención de Viena, si mal no recuerdo. Y desde luego a ese bloqueo se ha ido incorporando más medidas, o sea, se ha ido recrudeciendo ese bloqueo y llegamos a este punto. Ya no le basta, incluso el mismo este individuo, Donald Trump, ha dicho que con Cuba se ha hecho de todo y que lo único que faltaba es invadir. Y en ese punto tan crítico y tan determinante, pudiéramos decir también, está ahora mismo la geopolítica en la región. Ahora mismo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Porque lo que no se le puede hacer caso, o no se debiera hacer caso, es a la mafia política del sur de la Florida, que están alentando, presionando para que haya una intervención. Y la cuestión es que no cuentan con el pueblo cubano, con la resiliencia del pueblo cubano, con el coraje del pueblo cubano, hombres y mujeres, niños, niñas, todo el pueblo, todo. Entonces, ¿qué justificación tiene esto? Los congresistas demócratas que visitaron Cuba han hablado que han estado en hospitales, en salas de operaciones, que han visto el impacto en vivo y en directo, pudiéramos decir, el impacto de este recrudecimiento de una política que ya de por sí es criminal. No tiene basamento jurídico ninguno. Ahora sí se le acabaron los pretextos. No tienen pretexto de que si, como el caso de Venezuela, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, ¿qué busca Estados Unidos? ¿Qué es lo que busca? Bueno, lo que busca es, ya lo hemos dicho en anteriores programas, hay que volverlo a repetir, Cuba es una piedra muy, bueno, una roca, más que piedra, una roca para las pretensiones geopolíticas de los Estados Unidos en la región. Ellos están ansiosos por apoderarse, dominar la región como antes. No se dan cuenta que los tiempos han cambiado, no quieren entender eso. Y entonces, pero para dominar la región, América Latina y el Caribe, necesariamente tienen que derrotar a la Revolución Cubana. Aunque Cuba no tiene grandes recursos naturales, no tiene nada, pero tiene el ejemplo. El ejemplo, y es lo que no. Ese ejemplo que durante muchos años, Cuba, la Revolución Cubana, tuvo los mejores índices de natalidad. O sea, llegó a tener hasta 4 por cada 1,000 nacidos vivos, fallecidos, 4 por cada 1,000 nacidos vivos. Ahora ha aumentado. Es evidente que ha aumentado por una agresión externa. No interna, no es un descuido que si ha estado fallido, no. Es producto de la guerra recrudecida del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Y cuáles son los golpes de esta guerra económica en estos últimos años? Estamos hablando desde el año 2019 hasta aquí. Lo recoge este informe. Una caída del turismo de un 53%. Esto es hasta el año 2024, porque recordemos, del 2025 al 2026 ha caído otro 50% más. O sea, estaríamos hablando no de un 53%, sino de quizá de un 70% o un por ahí. Una reducción del 59% de los ingresos turísticos, de 3.200 millones en el 2017 al año a 1.300 en el 2024. Ahora, repito, serían quizá la mitad de estos 1.300 o menos. Un descenso del 23% de las exportaciones de servicios médicos. una caída del 42% en las remesas, de 4.000 millones en 2018 a 2.300 millones en el 24, por toda la política de prohibiciones de envío de remesas. Una reducción del 30% de la importación de bienes y una disminución de la población debido a la emigración masiva de un 13% de la población cubana. Son datos de una guerra, sin duda, de una guerra. Porque ¿cuáles son las principales sanciones? Digamos, las que han tenido impacto en todo esto y en lo anterior que hemos dicho de la mortalidad infantil. Bueno, y lo recoge este informe. La lista de entidades restringidas de Cuba, es decir, todas aquellas prohibiciones a hoteles, a empresas estatales con las que no se puede comerciar. La reducción del umbral de minimis al 10%, limitando las exportaciones con contenido estadounidense. Es decir, que Cuba no puede comprar cualquier tipo de producto que tenga un 10% fabricado en Estados Unidos. Obama lo aumentó al 25% y Trump lo redujo al 10%. Esto tiene un impacto, por ejemplo, en el tema de la salud. En la compra de materiales, de medicamentos, de equipos médicos. ¿Qué equipo médico de alta tecnología en el mundo no tiene un 10% con un componente fabricado en Estados Unidos? Bueno, pues eso supone al sistema de salud, bueno, un verdadero drama. Restricciones severas a los viajes de Estados Unidos a Cuba, incluyendo la prohibición de los cruceros, la incorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que significa crédito cero, transacciones y transferencias cero, y provoca una caída brutal del turismo a Cuba, de Reino Unido, de la Unión Europea, Australia, Japón y Corea del Sur. La restricción a las remesas, que hemos dicho, las sanciones a las misiones médicas en el exterior, que han provocado que quizá más de 1.000 millones de dólares se deje de ingresar en el sistema de salud. Y ahora, finalmente, el bloqueo petrolero, que es lo último ya del final. Sí, no, ya venía, como se dice, ya venía caminando, ¿no? Ya el hecho, primero, el ataque a las misiones médicas cubanas en los países que lo han solicitado. Tratar de que no ingrese ni un solo dólar o euro en la economía cubana. Ahí está, bueno. El chantaje, la falta de respeto a la libertad, tanto que hablan de libertad, ¿eh? La libertad de ciudadanos de Europa, de visitar Cuba, de Europa y otros países también de la región, de visitar Cuba, de hacer turismo en Cuba, etc. Eso está prohibido. ¿Y lo prohíbe quién? El que se cree dueño del mundo y de las vidas de las personas del mundo, Estados Unidos. Es decir, que venía ya por ahí, es una política de asfixia económica, de recrudecer más aún esta política criminal, y ya cuando parecía que ya no había más, aparece esta idea también nefasta, criminal, de bloqueo petrolero para que no entre ni una botellita, pudiéramos decir, de petróleo en la economía cubana, con el falso pretexto de que siempre buscan justificar lo injustificable, que para que no vaya para los militares, ¿no? Hablan de Gaesa, o sea, que no vayan los militares, que son los que gestionan, según ellos, todo el tema del turismo, todas, bueno, las empresas, las grandes empresas, etcétera. Que para que el régimen, como dicen ellos, el régimen no tenga, y no se dan cuenta que no es que no quieren darse cuenta porque son criminales. O sea, el criminal es criminal. Y entonces lo que vemos es que ellos desconectan a la dirección de la revolución, a la dirección del país, lo desconectan del pueblo. Como si fuera otra cosa. Eso pasa en el capitalismo, en un sistema como el cubano, ¿no? El pueblo está unido a la dirección de la revolución. Entonces, claro, le hacen como este señor, este embajador o encargado de negocios de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, hizo un tour por casi toda la isla visitando a cubanos. ¿Pero qué cubanos? A los tres o cuatro mercenarios, gusanos que sirven a los intereses de Estados Unidos. No, ve al pueblo. Y cuando alguien del pueblo, de a pie, de pueblo llano, lo va a confrontar, eso sea, hay un vídeo que lo dice claramente. Sale casi corriendo el hombre. No quiere responder a las preguntas de un cubano. Ah, pero ahí está, ahí se le cae la careta, porque lo que quieren es que cada cubano o cubano que hable mal de la revolución es, y la verdad que da pena que hayan personas nacidas en Cuba que no se den cuenta del truco, de la estrategia, ¿no? Cada cubano o cubana que hable mal de la revolución es un, para ellos, es una ganancia. Es una ganancia porque eso le permite justificar la agresión. O sea, basta que hayan dos o vayan tres, pero eso va replicando, y entonces dicen, no, los cubanos, como esta señora que es capaz de decir, la Elvira Salazar, que está al lado del pueblo cubano, que inventan manifestaciones, cacerolazos, ¿no? Y que está al lado del pueblo cubano. ¿Al lado de qué pueblo está esta señora? De los que sirven, en los vulgares gusanos, a los arrastrados que sirvan los intereses de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Déjame echársela un poquito para atrás. Estoy ansioso. Esta vida es una caja de sorpresas. Para el bueno y para el malo por igual. Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán. Yo me encuentro totalmente en la miseria. Mi carrera artística se deteriora. Peligroso un trovador con neurastenia, ¡fleite! Y las llaves de la caja de Pandora. Yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser tan sensacional y hasta Silvio me tendría que invitar, porque el que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta. Yo renuncio a la etiqueta etiquetada, al glamour tan glamoroso de los Lucas. Mientras tenga el malecón su madrugada, dos cojones para luchar mi yuca. Yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser sensacional. Que Pablito Milanés, ¿mm? que Pablito me tendría que invitar. Y esto no puede ser, no más de una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, romántica, suave, papi, eternamente romántica, romántica, romántica, eternamente romántica. Y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta. Porque me fuma, bebe y canta. Shup, shup. Pascual Serrano publicaba recientemente un excelente artículo que se titula ¿Cómo vive Cuba el bloqueo energético? Y nos dice en X: estuve en Cuba, investigué cómo se vive este bloqueo. Ni el país está colapsado, ni es un estado fallido. Eso es lo que quiere Trump. Gracias a los criterios sociales del Estado socialista, Cuba logra salir adelante. Lo cuento en Globalter News. Bueno, se imagina, nos dice Pascual, qué pasaría a España, la República Dominicana o Japón si se le impidiese llegar una gota de petróleo o de gas. ¿Dirían entonces que el capitalismo no funciona? ¿Que es un Estado o que son estos unos Estados fallidos? Y bueno, su tesis, la tesis de este artículo dice, no, al contrario. No hay un Estado fallido porque hay un Estado presente que lo que está haciendo es gestionar este déficit energético. Claro, gestionar la escasez, la pobreza de recursos, lo poquísimo que se tiene, no es lo mismo que gestionar la abundancia, ¿no? Claro. Evidentemente ahí nadie puede estar satisfecho, ni el gobierno ni el pueblo. Pero indudablemente hay un Estado, no hay un sálvese quien pueda, aunque en algunos aspectos, digamos que si ponemos el microscopio, pues habrá casos, pero a nivel macro no hay un sálvese quien pueda, sino que hay un Estado que trata de repartir, por ejemplo, establecer mínimos en los centros, unos mínimos de electricidad en los centros sanitarios, centros sociales, priorizar todos estos centros para la instalación de paneles solares dentro de una estrategia mucho más grande nacional que tiene una colaboración y un financiamiento de China para pasar de una dependencia del petróleo a las energías renovables. Existe un plan que además está dando resultados, por supuesto resultados que no solucionan todo, pero se ha pasado de un 3% a un 10% en un año. Es un salto realmente importante. Importantísimo. Es un Estado que está racionando la gasolina, las horas de luz, que está estirando los barriles que han llegado de un petrolero ruso, los está estirando precisamente porque no hay un sálvese quien pueda, sino un Estado que lo regula. Es un Estado que mantiene el precio de la energía y de la luz que consume la gente en sus casas. Es decir, no se acapara, no se especula con ese bien que en estos momentos es estratégico y preciado. Y sobre todo es un Estado que es transparente, absolutamente, hay transparencia absoluta con información diaria de la situación de esta guerra y de esta crisis energética. Y mientras, nos dice Pascual, Estados Unidos lo que hace es permitir la importación de petróleo, etcétera, solo al sector privado. ¡Qué casualidad! ¿No? Es decir, a los que tienen dinero, a las empresas privadas, independientemente de su rol en la sociedad, ¿no? Es decir, lo que trata precisamente el gobierno de Estados Unidos es que este Estado, que no es fallido, intentar demostrar que lo es. Sí, claro, pero es que otra vez es lo mismo que hablamos hace unos minutos. O sea, para Estados Unidos, es la ideológicamente, el capitalismo funciona así, ¿no? El Estado cubano es y forma parte de un todo. O sea, el todo es el pueblo. No se puede desvincular ni separar a la dirección de la revolución, ni a las instituciones de la revolución, del pueblo. Y entonces ellos dicen, apartan al pueblo, o sea, le dan facilidades a los que tienen dueños de MIPIMES, de determinadas empresas, O sea, ¿para qué? Para empoderar económicamente a esos grupos y que esos grupos finalmente respondan a sus intereses. O sea, es lo mismo, es la misma jugada. Entonces, en una situación de dificultad, de grave situación económica, de muchas dificultades, el que sea beneficiado con estas acciones interesadas por parte del imperialismo, pues oh, perfecto. Pero lo que no saben es que la mayoría de esto, no hay una, digamos, una estadística, no la tenemos, pero la mayoría de estas empresas, de estas MIPYMES, son personas que tienen, han creado su negocio, digamos, pero responde al pueblo cubano. Y responder al pueblo cubano, que ellos son parte de ese pueblo, quiere decir que responden a la revolución cubana. Entonces, ahí se escacha, y valga la expresión, se escacha el imperialismo. Ellos están buscando la forma de crear una masa empresarial, empresarial, que si esa masa empresarial depende de los dineros de Estados Unidos y del apoyo de Estados Unidos, ellos dicen que necesariamente, por gravedad, vamos a decirlo así, van a responder a los intereses. Quiere decir, finalmente van a llegar a hacer lo que ellos quieren que hagan. Entonces, ahí es donde está el truco. Pero no se dan cuenta, primero, reiteramos, Estados Unidos es un, y las distintas administraciones se comportan como criminales, es un Estado criminal que está en lenta decadencia, y cuanto más lenta, más peligrosa es, más peligroso. Entonces, la jugada es igual que empoderar siempre el sector privado. O sea, el sector privado, y es decir, crear clases sociales, clases, empresariales, ¿no? Y esperando que esa clase creada artificialmente responda a sus intereses. Y ahí, en su ideario, pues debería caer la revolución. Se equivocan, totalmente se equivocan. Las empresas responden al pueblo y el pueblo es la revolución. Así de claro. Y porque precisamente no es un Estado fallido, pues en Cuba, o Cuba, el Estado cubano, encuentra determinadas soluciones a través de la ciencia, de la innovación que se está desarrollando indudablemente en estos tiempos tan, tan, tan duros y tan críticos, pues encuentra soluciones. Por ejemplo, teníamos la noticia estos días, realmente esperanzadora, ¿no?, que la refinería de petróleo Hermanos Díaz de Santiago de Cuba ha conseguido obtener del crudo cubano, es decir, de ese petróleo tan viscoso, lleno de azufre, tan contaminante, ha conseguido obtener nafta, fuel oil y diésel, ¿no? Existía, bueno, decían que existía una especie de tabú, que el petróleo cubano pues no se podía refinar y obtener estos productos, sino que básicamente se utilizaba para las termoeléctricas directamente y poco más, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través de una técnica que se llama de termoconversión, desarrollada precisamente en Cuba, se han obtenido una serie de productos para los cuales antes se necesitaba mezclar ese crudo con una nafta, que es un solvente para hacerlo el crudo mucho más ligero, que vale mucho dinero, que hay que importarla y que, por lo tanto, hay el bloqueo. El bloqueo pues incide precisamente en todo este proceso industrial. Bueno, pues sin duda, algo de lo que nos alegramos, y ojalá sirva esto también como una de las soluciones, ¿no?, para salir de este atolladero energético. Va a ser, la noticia ha tenido un impacto muy positivo. Ahí van a hacer una prueba ahora, precisamente en Santispíritus, ¿no? Sí, van a hacer una prueba, pero bueno, es alentador, es una esperanza real de resolver este tremendo problema, grave problema del combustible, y sobre todo sería un golpe muy fuerte a las pretensiones de Estados Unidos con el bloqueo petrolero. Esta política de Estados Unidos, y apoyada por, por el Congreso de Estados Unidos, pues es un golpe duro, pero muy duro, a las pretensiones de Estados Unidos, que es de liquidar la población cubana. Estamos hablando de un algo grave, muy grave, de, con estas acciones, pues liquidar la vida social y económica del país. Fulminarla, acabar de fulminarla, para ya un pueblo debilitado, cansado, no tenga capacidad de respuesta ante una invasión. Ya decía el anterior presidente de México, Carlos Andrés Manuel López Obrador, que sería una verdadera vergüenza, una vergüenza histórica, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos consiguiera su victoria sobre Cuba precisamente con este tipo de artimañas, es decir, con una guerra total, hambreando a la gente, destruyendo sus condiciones de vida para que al final se rinda, ¿no? O sea, sería realmente de una moral tan baja, bueno, pero parece que están dispuestos a ello, y sobre todo eso, toda esta gusanera infumable, impresentable, criminal, que apoya al gobierno de Trump, todos estos que les vemos en charlas y de la mano de algunos partidos de las derechas europeas, en el Parlamento Europeo, etcétera, todos estos elementos basura total, bueno, sería una verdadera vergüenza que consiguieran su victoria, que no la van a conseguir, pero que consiguieran su victoria de esta manera. No, estamos viendo, aparte de un acto criminal que expone lo que es Estados Unidos como potencia imperialista, estamos viendo cómo se, con total impunidad, se apuesta por una agresión que puede originar muchos muertos, muchos muertos, del lado de ellos también, pero del pueblo cubano también. Entonces, se hace una... Y además, no tiene ninguna justificación. O sea, si ninguna agresión por parte de una potencia imperialista contra un pueblo y un país pequeño, o sea, no tiene justificación ninguna. Estamos hablando de un violador de las leyes internacionales, de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, de todo, lo hemos dicho antes y lo repetimos. Pero ellos van adelante porque quieren, tienen la ansiedad de apoderarse de Cuba. Ellos dicen que ahora es el momento, lo dicen estos republicanos también de muy lejano origen cubano, nunca han puesto un pie en Cuba, pero ellos cuando les conviene se identifican como cubanos y que apoyan al pueblo cubano. Y lo cierto es que no están apoyando, lo que están son parte de un crimen que tiene en la administración actual, pues el punto ya de no retorno. Ellos han dicho que en esta administración tiene que caer la revolución cubana. Bueno, y en eso están, vamos a ver si lo logran. No lo van a lograr, pero a ver qué hacen. Un artículo de William Leo Grande, es el decano emérito de la Escuela de Asuntos Públicos de la American University en Washington. Es una persona especializada en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El artículo se titula "En Cuba, un punto muerto es más probable que un acuerdo". Él está proponiendo, como siempre ha propuesto, un entendimiento entre ambos gobiernos, y sobre todo lo propone desde el punto de vista de la economía. Dice, si ambas partes se centraran en los asuntos económicos, quizás sea posible un acuerdo. Ese sería un buen resultado para ambas partes, pero no cumpliría con las exigencias de los cubanoamericanos de un cambio de régimen. Propone, haría bien en seguir, Trump, el consejo de negociación de Reagan, de que media barra es mejor que ninguna. Por débil que sea Cuba en este momento, no hay un camino claro por el cual Washington pueda lograr un cambio de régimen. Existe una oportunidad para volver a comprometerse con Cuba económicamente, recuerda la época de Obama, en beneficio de ambos países, y ese es un acuerdo demasiado bueno como para dejarlo pasar, porque él habla de varias hipótesis, todas ellas muy malas y muy nefastas. Uno, ataques militares concretos que no garantizan, nos dice, el cambio político. Una de las lecciones de la guerra en Irán es que incluso matando a la cúpula de los líderes no hay una garantía. El segundo nivel puede ser aún más recalcitrante, así lo llama él, ¿no? Sí. Además, Cuba, a diferencia, no tiene una oposición organizada, por lo que sería una esperanza vana esperar que los cubanos simplemente se levanten contra su gobierno. No sé. La segunda hipótesis nefasta sería la ocupación. Y ahí dice que en Cuba hay una guerra de todo el pueblo, una estrategia a largo plazo de guerrillas que le haría la vida imposible a los invasores. Y en tercer lugar, el aumento de la presión económica hasta el infinito, esperando que el gobierno se quiebre. Bueno, pues él dice, esta hipótesis tampoco es muy buena para los deseos de Trump de no tener una emigración generalizada, porque es lo que provocaría posiblemente una crisis migratoria. No, está clarísimo. Este, bueno, es un intelectual, es una figura muy importante en Estados Unidos. Las veces que, bueno, que se ha referido a Cuba ha sido coherente, ha sido muy concreto, muy firme. Y lo que hace falta es si tienen oído, si esta administración tiene oído y sensatez para escuchar a Leo Green, que está diciendo verdades. Hay muchas más posibilidades de colaborar en colaboración entre ambos países que en otro tiempo. Entonces, él habla con coherencia de lo que debiera suceder, de la política que debiera existir entre ambos países. Entonces, Cuba tiene, desde el punto de vista científico, médico-científico, tiene muchas opciones interesantes para Estados Unidos. Estoy pensando ahora en el fármaco para el pie diabético, desarrollado en Cuba, creado en Cuba. Eso no lo tiene Estados Unidos. O sea, muchas cosas también. Y no se puede comercializar allí, precisamente por el bloqueo. Y no se puede comercializar en los Estados Unidos. Es decir, que él ve la parte positiva de que es el momento para ir a la cordura, a las razones de establecer diálogos que mejoren la relación entre ambos países y que ambos pueblos se beneficien de acuerdos que son razonables y que pueden aportar mucho a tanto a Estados Unidos como al pueblo cubano, lógicamente. Se enamoró, sí, de Hilario Tabaré. La rubia era sordomuda, tenía un ojo cegato, el tacto no conocía, ni el paladar, ni el olfato. Casáronse los dos, ¡Villa! Y al tercio de matrimonio, la rubia como un demonio a la ventana asomó y así gritó: Hilario se ha muerto, Hilario se ha muerto Hilario, señores, pero yo no lloro por eso. Se ha muerto Hilario, señores, pero yo no lloro por eso. Lo único que me ha dejado el desgraciado es un queso, por eso. Hay un artículo, bueno, un reportaje en The Guardian, este diario británico, muy interesante, porque no deja de ser un diario del establishment, aunque sea un poco progresista, pero realmente en materia internacional hay que decir que es que muchas veces se alinea con los intereses occidentales más puros, ¿no? Y duros. El reportaje se titula Un vacío repentino, los más pobres sufrirán la campaña de Trump para impedir que Cuba envíe médicos a sus vecinos. Y se acerca a todos estos acuerdos médicos con Cuba que han roto varios de los países del Caribe recientemente, Caribe y Centroamérica, precisamente porque el gobierno de Donald Trump les ha puesto la pistola en la cabeza, ha dicho que o rompes el acuerdo médico con Cuba o pongo sanciones a tus funcionarios, no pueden entrar a Estados Unidos y otra serie de cuestiones, y otra serie de sanciones. Bueno, nos dice Nobly Evans, de 73 años, debía recibir en Jamaica la operación de ojos que necesitaba. Estoy muy molesta y preocupada, dijo, porque ahora se han ido los cubanos, o les han echado, más bien, el gobierno de Jamaica, títere, se ha puesto de rodillas ante Marco Rubio y ha dicho que se vayan los cubanos. Porque ahora tendrá que buscar un tratamiento privado que podría alcanzar los $350,000 jamaicanos, unas 1.600 libras esterlinas. Bueno, recordemos además que en todos estos países, Jamaica, Guatemala, Guyana, Honduras, San Vicente de las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda y Paraguay, de donde se han retirado los médicos, solo quedan prácticamente los de Venezuela y los de México. En México hay 3.000 médicos especialistas. Paralelamente a esto, ha desaparecido la cooperación de Estados Unidos de la USAID. Es decir, que no solamente han quitado la cooperación y las ayudas y subvenciones a proyectos comunitarios de salud en todos estos países con fondos del gobierno de Estados Unidos, al margen de, por supuesto, los condicionamientos que lleva, pero por lo menos había ciertos programas de ayuda humanitaria, ayuda sanitaria, etcétera. No solamente eso, sino que han barrido con la cooperación cubana. Y John Kirk es uno de los de los profesores y expertos en esta materia que han sido entrevistados en The Guardian, dice, él pertenece a la Universidad de Dalhousie en Canadá, dice, entrevisté a 270 médicos, médicas de Cuba, personal de enfermería, ninguno dijo que hubiera sido forzado a trabajar, digo porque Estados Unidos dice que son esclavos, ¿no? Una doctora dice, me uní al programa porque me di cuenta de que en Cuba podía darle a mi familia lo que quería. Es decir, o sea, no solamente, por supuesto, toda esta cooperación tiene un enorme valor de solidaridad. Y los médicos tienen una motivación solidaria clara. Pero también hay motivaciones económicas, lógicamente, ¿no? Y explica cómo esta doctora multiplicó por 25 sus ingresos al trabajar en una de estas brigadas. Por 25 el ingreso que tenía en Cuba. Eso teniendo en cuenta que dicen que el gobierno cubano se queda con casi todo, ¿no? Bueno, lo había multiplicado por 25. Aunque dijo que no consideraba la retención totalmente justa, es decir, consideraba que le tenían que pagar más, añadió que también entiende que Cuba depende de ello y lo utiliza para financiar la salud gratuita. Es decir, el dinero, y este es el objetivo fundamental, bueno, dañar la imagen de Cuba, pero también dañar los ingresos que han servido para sostener el sistema de salud de Cuba. Y luego tenemos, volviendo al comienzo del programa, todo esto de los índices de mortalidad infantil, que han empeorado, que no hay medicamentos, que hay unos problemas tremendos, que hay 100.000 personas esperando una cirugía en Cuba. Ahí está la explicación, la destrucción de estos ingresos por parte del gobierno de Estados Unidos. Entre esas personas que están esperando está mi hermana mayor. ¿Sí? Lleva meses esperando, sí, para operarse la vista, los ojos, y bueno, tiene que esperar, no hay, es duro. Una situación así, pero bueno, es lo que provoca esta demencial guerra por parte de los imperialistas y de los que hablan de libertad y de derechos humanos. Pues bueno, están violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo con una política absolutamente criminal, y a esa política hay que derrotarla con acciones, con los pueblos tomando conciencia en las calles, exigiendo a sus gobiernos. Porque que un representante o un politiquero de Estados Unidos, por muy poderoso que sea ese país, no tiene ningún derecho de ir a otro país y decirle al presidente o al primer ministro de ese país, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, quita a los médicos de aquí, o sea, ordenar. En eso estamos. Ese es el momento. Bueno, existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido una posición decisoria en el contexto internacional. Eso ha ido cambiando y ha cambiado porque ya este mundo es diferente a ese otro donde Estados Unidos se enseñoreaba por donde quiera, tanto por terrestre, por los mares, por todos lados, y con un poder realmente, bueno, enorme. Pues bueno, el que un político, y estamos hablando de este secretario de Estado, que no innombrable ya, exigiendo en representación de su gobierno, exigiendo a países soberanos, supuestamente soberanos, que retiren las brigadas médicas. Bueno, es decir, los que hablan de derechos humanos están violando ahí los derechos humanos. Porque esas brigadas médicas cubanas están reconocidas incluso por la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana también. Esas misiones van a mejorar la vida, salvar vida y mejorar la vida de las personas, ciudadanos, ciudadanas, donde actúan. O sea, mejoran las condiciones de vida. Personas que tienen, bueno, como se ha leído ahora, que tienen que operarse, retiran las brigadas médicas y ahora esa persona, como puede ser tantos y tantas, tiene que a ver cómo resuelve su problema de salud en el sector privado. Y ya sabemos que el sector privado es excluyente. Si no tienes el dinero que tiene que, bueno, te quedas, puedes morir o lo que sea, pero es excluyente. En esa situación, a esa situación llega la acción imperialista. Esto es un verdadero crimen de guerra. Yo recuerdo hace unos días en La Habana, me encontré, hablé con un gran amigo, había fallecido su esposa, una gran amiga mía, no voy a decir sus nombres porque no le he pedido permiso para decirlo. Lo primero que me dijo fue, me dio un gran abrazo este gran amigo. Y me dijo, a ella la ha matado el bloqueo. ¿Por qué? Porque no tenían el aparato médico, que en otras circunstancias, años atrás, podía haber estado allí y podía haber vivido muchos más años. Y así, como este caso, el caso de mi amiga, hay muchísimos, hay miles de casos que son recogidos en parte en este informe publicado en Washington hace unos días. No solamente son muertes de recién nacidos, son muertes de personas mayores, de personas diabéticas, con cardiopatías, con enfermedades, con cáncer, etcétera, que no tienen el medicamento a tiempo, que no les llega un marcapasos, a pesar de que ahora hay una gran campaña, sobre todo en Europa, que está consiguiendo precisamente cubrir el déficit de los marcapasos. Pero esto, sin duda, es una guerra que tiene muchos muertos, y esos muertos le tendrán que caer en la conciencia de tantísima gente gentuza que está por el mundo, que nacieron en Cuba y que todavía le dan la razón y apoyan a este gobierno de Estados Unidos, eso, que es verdaderamente criminal. Sí, no, totalmente, totalmente, y de verdad que da coraje ver gente en las redes y en las opiniones de gente que están abrazados a Estados Unidos, a la política de Estados Unidos contra el país que le vio nacer, contra la tierra que le vio nacer. Es increíble. Porque les paga el gobierno. Es increíble, gente con unos comentarios en las redes, en cualquier programa, usted ve los comentarios y yo me quedo frío, pero ¿esta gente dónde han salido? ¿Cómo es posible que alguien que es lo peor a donde puede, lo peor a donde se pueda llegar, es eso, que una potencia como Estados Unidos, una potencia imperialista, recalcamos eso, contra un pequeño país del Caribe, pero será posible? ¿Cómo es que te vas a dónde vas a llegar? Que desaparezca la población, porque es verdad que en el ideario de Estados Unidos piensa, o sea, de esta administración sobre todo, piensa que van a barrer y que el pueblo pues le van a aplaudir lo que quede, ¿no? Le van a aplaudir porque hasta ya lo dijo Fidel, aunque quede un combatiente con un fusil, la guerra continuará. Entonces, no es, si ellos piensan que no, se va a sumar el pueblo. Como el tema de Girón, cuando Playa Girón, se pensaba lo mismo, que si los invasores en Playa Girón lograban controlar una cabeza de playa, el pueblo se iba a sumar a los invasores y ya tenían un gobierno preparado en la Florida, encabezado por un tal Miró Cardona, para dirigir el país. Fíjate, qué concepto de democracia, ¿eh? Ahora tienen a Marco Rubio. Y ahora tienen a Marco Rubio. Pero fíjate qué concepto de democracia. Ya tenían un gobierno preparado en la Florida para desembarcar en Cuba, caso que tuviera éxito la invasión de Playa Girón. Fíjate hasta dónde llega. Eso hay que decirlo, porque habla más allá de que si la democracia, que si los derechos. Es mentira. Son es fascistas. Una fascista total. Entonces, bueno, esa es una, es una realidad, y ahora pues piensan lo mismo, que si hay una invasión, que el pueblo se va a sumar a los invasores. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hay que decir que hay que parar al fascismo, hay que solidarizarse con el pueblo cubano, apoyar todas las campañas de ayuda material, de apoyo a la compra de instalaciones fotovoltaicas para hospitales y tantísimas campañas de apoyo, de recogida de materiales sanitarios y otros para el pueblo de Cuba, y hay que estar muy atentos, atentas, porque suenan los tambores de la guerra imperialista, y contra eso habrá que reaccionar, estar con los ojos bien abiertos, luchar y apoyar la resistencia en todas sus formas del pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo, amigas y amigos. Estamos luchando. Estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo con nuestra acción, nuestra palabra, a un pueblo, el pueblo de Cuba. Gracias por estar ahí, gracias por la solidaridad que ustedes tienen en su alma, en sus corazones, para con ese pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Trovada.